compás del paseíto. Yo te quiero ver bailar, baila, baila mi morena, baila, baila sin cesar, al compás de este paseo sentirás felicidad. Ay, mi morena, mi morenita, como me gusta verte bailar. Ay, mi morena, mi morenita, como me gusta verte bailar. Al compás de este paseo sentirás felicidad. Ay, mi morena, mi morenita, como me gusta verte bailar. Ay, mi morena, mi morenita, como me gusta verte bailar. Se termina.